se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. Todos los domingos descarga el nuevo programa de Sonido Ambiente en la siguiente página web. sonidoambientechilecito.blogspot.com. Sumate a nuestra lista de difusión y recibí el programa en tu teléfono. Manda tu mensaje al 03 825 15 60 86 89. En Facebook y en Instagram nos encontrás como Sonido Ambiente Chilecito. ¿Cómo suena tu naturaleza? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando el tercer programa de Sonido Ambiente. Acá estamos, mi nombre es Pía, acompañada por Romina. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, acá estamos en un domingo más junto a toda la gente oyente de Sonido Ambiente. Hoy vamos a tratar información referida al cuidado y a la protección de los humedales. Además, hoy vamos a presentar una nueva sección. Esta sección se llama Antipatriarcas de la Via Yala. Bueno, tenemos también para compartir música y esta información tan necesaria de oír y de replicar que venimos compartiendo con ustedes. Así que quédate a disfrutar de Sonido Ambiente. Yo te quise con el alma, Soncoya, y tú no has sabido querer. Yo te quise con el alma, Soncoya, y tú no has sabido. En esta primera parte del programa exponemos información sobre las actividades extractivistas, estas que impactan de manera negativa sobre el planeta, pero también vamos a expresar las resistencias y las alternativas de vida que florecen por todo el territorio. Para comenzar con el tema de hoy, vamos a contarles brevemente a qué llamamos humedales. Los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Los humedales también son los ambientes en los cuales hay presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial que causa flujos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Existe una amplia variedad de tipos de humedales que incluyen ambientes tan diversos como vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras y marinas. En una sola palabra podemos decir que los humedales son agua. Pero los humedales se pierden y degradan cada día. La Convención Ramsar o Convención sobre Humedales estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de la superficie de humedales a nivel global, con pérdidas del 35% desde el año 1970. ¿Por qué necesitamos denunciar la destrucción de los humedales? Los principales responsables de la pérdida de humedales son la agroindustria, la ganadería industrial, la minería y otras actividades extractivas que se instalan sobre ecosistemas muy delicados. También son responsables los negociados de especulación inmobiliaria que avanzan sobre la naturaleza, las consecuencias del cambio climático y el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratamiento. Una de las consecuencias negativas de la sobreexplotación de los humedales son las inundaciones que provocan el desequilibrio ambiental. Todos conocemos los humedales. Son esos lugares a los que siempre hemos llamado pantanos, esteros o bañados. Son ecosistemas que prestan servicios ambientales imprescindibles. Actúan como filtros para limpiar de contaminantes el agua. Y también esponjas, que sirven para evitar que otras áreas se inunden. Cuando llegó la urbanización descontrolada, se rellenaron los humedales. En la Argentina está suficientemente demostrado que gran parte de las inundaciones ocurridas en los últimos tiempos se explican por su progresiva desaparición en manos del boom inmobiliario y agrícola. ¿Por qué es necesario proteger nuestros humedales? El país no es ajeno a las presiones identificadas a nivel mundial que están causando la desaparición y degradación de los humedales. Por eso, Argentina necesita una ley de humedales ya, que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas. Una ley que sea fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios, de las comunidades y personas que habitan, trabajan y conocen los humedales. Emilio Espartaro es coordinador de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra, una de las voces activas en el debate que se viene llevando en torno a la ley de humedales. Lo escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Espartaro. Yo soy coordinador del programa Bosques y Biodiversidad de la Fundación Amigos de la Tierra Argentina y en el pasado fui miembro fundador de la organización socioambiental Guardianes del Iberá, de la provincia de Corrientes, la cual es integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades. En esta oportunidad les voy a comentar acerca del proceso que dio lugar a la propuesta de ley de humedales. Esto es algo que arrancó hace varios años atrás, puntualmente desde el 2012 en adelante, como resultado de muchos conflictos socioambientales que tuvieron lugar en la región litoral, en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, principalmente en los ámbitos de discusión de las asambleas, de la UAC litoral y en otros espacios, y por compartir los vecinos y las vecinas, los pueblos en general, acciones de lucha en defensa del territorio, fue surgiendo la discusión acerca de cuál sería la herramienta de gestión política, ambiental por supuesto, para frenar o detener la multiplicidad de avances extractivistas que venían ocurriendo sobre los humedales desde el principio del siglo XXI. Los humedales en la región litoral son predominantes, son desde ya enmarcados por los grandes ríos, el Uruguay, el Paraná, el Pilcomayo, Bermejo, etc. Y por los humedales más famosos que hay en la región, como el Delta del Paraná, los esteros de Liberá y otros. Entonces, realmente el litoral puede ser entendido como una gran región de humedales, y muchos de estos territorios no estaban bajo presión extractivista hasta fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que podemos observar con las desregulaciones desde el Estado, las políticas neoliberales que permitieron que llegaran capitales extranjeros, especulativos, y se generaran normas para favorecer distintos tipos de industrias extractivistas, como el monocultivo forestal, arrocero, y también el factor del desplazamiento de la ganadería de la zona núcleo pampeana por el avance de la soja hacia zonas que, si bien tenían ganadería, era ganadería de baja carga, estacional y demás. Entonces, bueno, todos estos procesos fueron generando conflictos por empresas que construían canales, terraplenes, alambraban territorios comunitarios y iban transformando el territorio. Entonces, bueno, la ley de humedales surge como una propuesta desde abajo, entre compañeras y compañeros, científicos, vecinos, para plantearse frenar este proceso de acaparamiento de bienes comunes y de destrucción. Para seguir brotando. ¿Sabías que todas las corporaciones extractivistas están en contra de la ley? Y la corporación minera viene ejerciendo fuerte presión para que la ley de humedales en Argentina no contemple a los humedales andinos o humedales de altura. Se llega al Congreso Nacional y finalmente se obtiene una media sanción de esta importante ley en el Senado. Esto ocurrió en el año 2013, pero ya en diputados, cuando el proyecto tenía que ser tratado en la Cámara de Diputados, sufrió el embate de los distintos lobbies de los sectores que se verían perjudicados con una ley de protección de humedales, y lamentablemente perdió estado parlamentario. Volvimos a intentarlo, enriqueciendo por supuesto el texto, porque habíamos aprendido más, porque las discusiones se habían profundizado, también habían aumentado los aportes académicos desde el sector científico, y gracias al apoyo de Pino Solana, que presidía la Comisión de Recursos Naturales, se obtiene nuevamente una media sanción en el año 2016. Ahora, esa media sanción fue mucho más difícil, y en el recinto el lobby minero logra modificar algunos artículos sobre tablas en el mismo recinto, excluyendo, por ejemplo, a los humedales altoandinos en un claro intento de favorecer el extractivismo de la minería de litio. Entonces, bueno, de ahí en adelante nos encontrábamos en la Cámara de Diputados con el doble desafío de corregir estas intervenciones y al mismo tiempo lograr la sanción de la ley. En un contexto donde las políticas neoliberales en Argentina se estaban profundizando, no hubo correlación de fuerza y nuevamente el proyecto perdió estado parlamentario. Así fue que volvimos a presentarlo este año con otra coyuntura, con otra configuración política del Congreso, y a poco de empezar a caminar nuevamente el proyecto, ocurrieron los grandes incendios que lamentablemente nos han entristecido por la magnitud de destrucción que hemos visto primero en el Delta del Paraná y luego en casi todo el sistema de humedales Paraná-Paraguay y luego también, por supuesto, en zonas de bosque. Esto generó mayor movilización, visibilización de la destrucción de los humedales y proliferaron proyectos de ley de distintos legisladores de todos los bloques políticos, llegando a contabilizar hasta el momento 15 iniciativas, tanto en Senado como en diputados. Por supuesto que desde las organizaciones sociales, desde las asambleas del territorio, trabajamos para que lo que predomine sea un proyecto que contenga nuestras necesidades de protección de nuestros bienes comunes. Así es que arribamos a una propuesta de unificación y es la que estamos esperando obtenga dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados. Hasta ahora hay 15 proyectos y ningún dictamen. La voluntad política es escasa y los lobbies son muy fuertes. Se han presentado, se han manifestado tanto desde el sector minero como desde el sector de los agronegocios, pidiendo específicamente que no se avance con una ley de humedales, porque los humedales abarcan casi un cuarto de la superficie continental de la Argentina, y desde ya que quienes venimos sosteniendo esta iniciativa, lo que planteamos es que en un contexto de pandemia, de certeza científica sobre lo que implica la destrucción ambiental y de experiencia acumulada, es hora ya de ponerle un freno al extractivismo también en humedales como ha sido con los glaciares y con los bosques, y que no podemos seguir perdiendo nuestros bienes comunes y no podemos seguir siendo chantajeados con aquellos que los destruyen, siempre con la zanahoria de la pobreza y el trabajo, cuando en términos reales el peor negocio para los pueblos es la destrucción de sus bienes comunes. Así que en eso estamos y esperamos desde la reciente constituida RENAU, Red Nacional de Humedales, que es una plataforma para la participación y la coordinación de las distintas iniciativas, tanto de lucha en territorio como para la sanción de la ley. Esperamos el 14 realizar una jornada amplia para visibilizar la necesidad y que finalmente la ley de humedales sea ley. Es necesario reconocer la importancia de los humedales como bienes comunes de los pueblos y poner en evidencia a aquellos gobiernos que, asociados a las corporaciones extractivistas, destruyen los ecosistemas que resguardan principalmente el agua. Una mirada integral de los territorios nos dice que los humedales son fuentes de vida, de cultura, favoreciendo determinadas maneras de habitar. Aquí en La Rioja, nuestro cerro Famatina contiene humedales que permiten la vida en nuestros valles. Estamos ya cerrando la primera parte de Sonido Ambiente. ¿Y qué te parece, Romy, si escuchamos buena música? Nos vamos de la mano de Eva Sola y Nadia Sachniuk, quienes interpretan esta canción que es una, en realidad es una copla. Yo vivo en medio del monte, del disco Vidala. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y ¿cómo suena tu naturaleza? Mujeres que luchan, defensoras ambientales, mujeres indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans. Somos los feminismos populares y las disidencias. Somos las, los y les antipatriarcas de Labia Yala. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Mi nombre es Mariana y en esta columna conversaremos sobre las luchas de mujeres y disidencias de Latinoamérica. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Feminismos, movimientos LGBT+, luchas socioambientales. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Desde México hasta la Patagonia, nuestro continente está repleto de resistencias protagonizadas por mujeres e identidades diversas. Este es un espacio para conocerlas, visibilizarlas y acompañarlas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Nos trasladamos a la ciudad de Córdoba, en Argentina. Vamos a hablar de una lucha que tiene casi 20 años y que desde sus inicios ha sido liderada por un grupo de mujeres. Hoy, en Antipatriarcas de Labia Yala, las madres del barrio Ituzaingó. Las madres de barrio Ituzaingó Anexo somos madres damnificadas, madres que tenemos, algunas tienen cáncer, otras tienen chiquitos con leucemia, otras hermanos con leucemia y madres con algunas con niñitos con malformación. El monocultivo de soja transgénica requiere la fumigación con agrotóxicos, entre los cuales se encuentra el glifosato. La Organización Mundial de la Salud en 2015 confirmó que la exposición a este pesticida puede ser cancerígena. En las afueras de la ciudad de Córdoba, rodeado de plantaciones sojeras, se encuentra el barrio Ituzaingó Anexo. Vivimos en Córdoba capital, pero en la periferia, o sea, apenas termina Córdoba, caemos en el campo que tenemos al norte, al sur y al este, soja. Y cuando fumiga la avioneta baja, te fumigamos. No fumiga todo. Ella es Sofía Gatica, una vecina del barrio Ituzaingó. Alarmada por la cantidad de casos de cáncer y malformaciones en el barrio, inicia un relevamiento. Y empezamos en fin del 2001, cuando empezamos a ver muchos chiquitos con barbijo, porque tenían leucemia los chiquitos, y muchas mamás que usaban pañuelo en la cabeza. Usaban pañuelo porque estaban peladas y estaban con quimioterapia. Y nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, porque la mayoría de la gente estaba en esas condiciones y nosotros no sabíamos que algo nos estaba afectando. Hasta que yo me di cuenta de que era grave lo que estaba pasando. Yo había perdido a mi hija con malformación de riñón. Era recién nacida mi hija. Y tenía a mi hijo varón, que cada vez que fumigaban se le paralizaba el cuerpo. Va a ser de viento no más, que arrase con el jardín, ese que está dentro de mí. Y empecé a hacer un relevamiento de las de mi manzana. Y en mi cuadra teníamos 5 mamás que nos habían entregado los cajoncitos blancos con nuestros hijos muertos. Y así se fue conformando el grupo de madres, que somos las que estamos luchando. A veces quiero llorar, y si me ves parpadear, es por pensar mucho de más. Y bueno, empiezo a hacer un relevamiento de unas pocas manzanas y lo presento al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se sorprendió. Iba con nombre, apellido, dirección, donde se atendía y un mapa donde marcaba cada enfermo. Y le digo, quiero que investiguen si es el agua, si es los transformadores o si es los agroquímicos. Y dice, bueno, vaya que ya la vamos a llamar. Jamás me llamaron. En tus ojos se queda el tiempo, latiendo lento, latiendo así. En tus manos quedan los tientos de pensamientos que se harán raíz. Ante la falta de respuesta por parte de las instituciones, las madres de Barrio Ituzaingó continuaron su reclamo por otra vía, pidiendo que se hagan análisis para determinar qué es lo que estaba enfermando el barrio. Somos conscientes, vemos que no es un caso aislado, estando ausente, es que el Estado estaba en manos de esa gente. Nosotros teníamos todo en contra, no teníamos nada a favor. Lo único que teníamos a favor es que nosotros íbamos con la verdad. Urgente. Íbamos con la verdad y empezamos a salir en los medios, a cortar rutas, a cortar las calles y a decir, nos estamos enfermando, tenemos cáncer, por favor ayúdenos. Aprendimos que la lucha está en la calle y que en la calle nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Y éramos oídas. Somos conscientes, desde la punta del ovillo esa mentira se desteje. Somos la tierra enredadera, lo que perdemos lo ganamos y lo que ata nos libera. Se hicieron diferentes análisis que descartaron otras causas posibles como PCB y metales pesados, presentando como resultado que las niñas tenían de 3 a 4 agroquímicos en la sangre. El agua que nosotros bebíamos nos tenía endosulfán. Entonces, nosotros sabemos que los agroquímicos enferman y matan, porque lo vivimos. Y el que diga que no, que se acerque a mi barrio y vea la cantidad de enfermos que hay. También están transando con estos porros y el gobierno y el Estado y la policía que dispara para cuidarlos. En 2002 la Municipalidad de Córdoba prohibió la fumigación en el barrio a una distancia de 2.500 metros aéreos y terrestres. Sin embargo, las ordenanzas no fueron respetadas. Además, normas como estas no impiden que la gente se enferme, ya que igualmente se presenta el fenómeno de la deriva, es decir, el desplazamiento de un plaguicida fuera del lugar de aplicación. Lo enfermaron y mataron un montón de personas. Por más que vos le pongas 2.500 metros, 3.000 metros, y te siguen fumigando, porque la deriva no es que vos pones una tapia, no hay forma, te llega igual. Como las ordenanzas no se cumplieron, en 2012 se realizó un juicio histórico para América Latina. Los ojeros siguieron fumigando, siguieron enfermando a la gente, se va a juicio, un juicio oral y público, donde estos señores son imputados y son culpables de contaminar. Es un juicio histórico, porque ahora fumigar es delito, el que fumiga comete un delito y puede ir preso, pero después, antes no. Estos ojeros, tareas comunitarias, y nosotros decimos, no es justo. A nosotros nos enfermaron, nos mataron nuestros hijos, nos robaron el futuro, nos robaron nuestras vidas. Entonces creemos que el que enferma y mata tiene que ir preso. Un nuevo juicio estaba planificado para marzo de este año 2020, pero la pandemia retrasó el inicio del debate. Un nuevo juicio que es contra los ingenieros agrónomos, porque acá hay partes responsables, los ingenieros agrónomos, que son los que hacen la receta fitosanitaria, y no les importa si hay viento, si no hay viento, ellos dicen, bueno, tintín, le hacen la receta, vayan y fumigan. Así que bueno, el nuevo juicio es este, que se suspendió. Se suspendió porque me tiene un amparo, creo, los ojeros, y tenemos que esperar que hacer se va a hacer. Que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. lado, en el mes de julio la Cámara XII del Crimen sobreseyó a un productor sojero imputado, Francisco Parra, sin que se llegue a realizar el juicio. Ante injusticias como estas, las madres de Barrio Ituzaingó siguen luchando activamente en las calles e incluso ponen el cuerpo acompañando otras causas similares. Por ejemplo, durante 4 años fueron parte del bloqueo Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad cordobesa a 10 kilómetros de su barrio. Afortunadamente, en 2016, la multinacional anunció su retiro. De noche y de mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. En pleno juicio se iba a dar la sentencia. Nosotros nos enteramos que se iba a instalar Monsanto. Y las madres, porque tengo el orgullo de decir que éramos todas mujeres y todas madres, decidimos bloquear a Monsanto. Ovario garra. Terrible, ¿no? Nosotros decimos bloqueamos. Tuvimos 4 años viviendo ahí, viviendo sin agua, sin luz. Estábamos como en una guerra. Tendríamos que hacer zanjas, pozos grandes para que los camiones se caigan. Aparecía la policía, nos baleaba. A la medianoche aparecían gente a corrernos. ¿Sabes lo que es estar 4 años para que una corporación no se instale? Vos fíjate, la mayoría éramos todas mujeres peleando y luchando. Nuestros compañeros que estaban luchando con nosotros, a balazo, la policía tenía balazo ahí para expulsarnos de un lugar que supuestamente era el que iba a dar a comer a los argentinos. Y frenamos. Así, estas mujeres nos enseñan que, lejos de la idea individualista impuesta por el capitalismo de que cada uno se hace cargo de lo suyo, las luchas se ganan de manera colectiva. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Nosotros defendemos eso, defendemos a la gente más débil, defendemos a nuestra gente, a nuestra comunidad, porque hay mucha gente que no lo hace, mucha gente que lo ve distinto y dice, bueno, pero ¿por qué me tenés que defender a mí? Yo me defiendo solo. Y no se dan cuenta que esto es grande. Si nosotros no nos unimos, no conseguimos. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Es colectiva, ninguna lucha individual se ha ganado. Enseñarle a la gente cómo defenderse, que es así, la información, quien quiere mano en mano, con la información, vos sabés por qué luchar. Entonces, todo eso, conocimiento, hay que volcarlo a la gente y la gente va a saber luchar. Y la lucha colectiva. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. El avance sobre nuestros territorios, del agronegocio y demás industrias del extractivismo, es también violencia sobre nuestros cuerpos, porque atentan contra la salud y la plenitud de la vida. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Como muchas otras mujeres y disidencias de Lavia Ayala, las madres de Barrio Ituzaingó son mujeres que luchan por la vida. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Los hombres son, como te puedo decir, como más miedosos. Porque nosotros cuando nos metíamos al campo de soja a frenar las máquinas y nos esperaban con palos y cuchillos, fuimos a buscar a los hombres. Cuando vieron los machetes y los palos, se volvieron. Y vos vas, no te importa, vos vas contra el que venga. No importa sea del gobierno, sea, sea sojero, sea que sea. Medio que el hombre hay cosas que no las hace. Las mujeres somos más corajudas. Y bueno, nos toca lo más preciado que los hijos. A mí las corporaciones me odian, no me quieren. Así de simple. Pero porque soy como una piedra para ellos, que les molesta. Y a mí no me importa si me quieren o no me quieren. Porque yo lucho por la verdad y lucho por la salud de nuestros hijos, lucho por vivir mejor y sobre todo lucho por todos, porque hay mucha gente que no puede luchar. Y tiene miedo, porque hay mucha gente que tiene miedo, porque le han impuesto miedo y yo no tengo miedo. Porque yo digo, si tengo que morir por algo, es una sola persona que está luchando por un montón. Vas a salvar un montón de vidas. Agradecemos a los canales de YouTube, Educación Ambiental en Debate, Video Informes Barricada TV y Canal UNTREF por las entrevistas. Y a ustedes por escucharnos. Esto fue Antipatriarcas de Labia Yala. ¿Qué pasaría en la tierra si la semilla no germinara? ¿Qué pasaría en el cielo si las estrellas ya no brillaran? ¿Qué pasará con los hombres y las mujeres sin la esperanza? ¿Qué pasará con la luna si no hay poetas para encenderla? ¿Qué sería del sonido si las palabras ya no se oyeran? ¡Ay, sí! ¿Qué pasaría en el suelo si las vertientes se desviaran? ¿Qué pasará con las flores sin una lluvia que las regara? ¿Qué sería de los frutos sin esos troncos, sin esas ramas? ¡Ay, sí! Más allá de las promesas, las decepciones y las mentiras, sobre las sombras inertes como certeza brota la vida. Atravesando la noche llegan las luces de la mañana. ¿Qué sería de esta vida? Sobre el desierto de los desmontes, el sol alumbra a los pueblos que resistieron a las traiciones, y una canción como gota riega el retoño del nuevo hombre. ¡Ay, sí! linda forma de pensarte así suspirando. Qué linda forma de quererte así cantando, cantando. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, ya estamos en el final de este tercer programa de Sonido Ambiente. Muy agradecidas a dos radios que nos retransmiten. La radio comunitaria Membrillo en Famatanca, en la localidad de Santa María, provincia de Catamarca. Y Radio La Mosca, una radio resistente, diversa y disidente que transmite en el 87.7 del Dial, ahí en la ciudad de La Rioja capital. Muchísimas gracias a estos medios que transmiten, retransmiten esta propuesta y a sus audiencias. Podés comunicarte con nosotras, enviarnos sugerencias, información, comentarios, críticas y podés hacerlo vía WhatsApp al número 03825 15 60 86 89. Pero también nos encontrás en Facebook y en Instagram como Sonido Ambiente Chilecito. Nuestro correo electrónico es sonidoambientechilecito@gmail.com. Y así, llegando al final de este programa, agradecemos a todos por oírnos y también por los mensajes amorosos que nos van llegando. Linda forma de sentirte así bailando.